enloqueces hasta el punto en que temo perder la razón, como si mi boca fuera la tuya, encarnándose en mis labios. Quiero escribir mi poesía en las páginas de tu piel, pintar mi futuro en los lienzos de tu alma. Tu amor es mi necesidad. Quisiera dormir en tus latidos y despertar con tu mirada. Me enloqueces hasta el punto en que temo perder la razón, como si mi boca fuera la tuya, encarnándose en mis labios. Quisiera dormir en tus latidos y despertar con tu mirada. Quiero escribir mi poesía en las páginas de tu piel, pintar mi futuro en los lienzos de tu alma. Me enloqueces hasta el punto en que temo perder la razón, como si mi boca fuera la tuya, encarnándose en mis labios. Tu cuerpo es el deseo donde nadan mis fantasías. Quisiera dormir en tus latidos y despertar con tu mirada. Es que no te necesito, yo te prefiero.